Esto es SHIT en la Iberia Irratia en el 107.5. Saludos también a la peña de Radio Almaina, de Contrabanda FM y de Bistu Irratia, entre otras radios, donde también se emite el programa. Y nada, hoy vamos a comenzar con uno de los protagonistas de este pasado fin de semana, que ha sido, sin lugar a duda, Jim Jones y su nuevo proyecto, los Jim Jones All Stars. Vamos a escuchar, todavía no ha sacado el disco, así que vamos a escuchar la cara B de uno de los singles que escuchábamos la semana pasada, la cara B de, concretamente, de Gimme the Grease, que es así como el tema más cañero de los singles que ha sacado, y este I Want You Any Way I Can, que es la cara B. Jim Jones All Stars. I want you in a way I can. I want you in a way I can. Hear me. Booty comments hit the street last night. Electric weather, but it don't look right. There's something shaking on the ocean floor. I got tsunamis knocking on my door. And I want you as I do. I want you. Jim Jones All Stars con este nuevo proyecto, que la única pega que se le podría poner quizás es que de momento, por lo menos los temas que se ha podido escuchar, no sé si van a estar a la altura de pues del salvaje directo que demostraron el otro día en Gasteiz, en la Esquena Rock. Un sonido que, bueno, evidentemente ellos no eran los cabezas de cartel, con lo cual tampoco es que fuera quizás perfecto, pero desde luego demostraron que, pues bueno, pues que Jim Jones es un salvaje, tiene un vozarrón increíble y encima está acompañado ahora mismo por una banda muy potente, entre los que destacaría que, bueno, faltaba Chuchi Malapersona, ya sabéis, el saxofonista de Ogan Quit, pero a cambio tenían a un nuevo batería, Aidan Sinclair, batería que, entre otras cosas, bueno, sobre todo estuvo en una banda que se llamaba Los Computers, que, bueno, de momento han tenido un parón de unos cuantos años, no sé si alguna vez volverán, pero que luego lo hemos podido ver en otros proyectos pues bueno, muy relacionados con Jim Jones, como pueden ser pues Henry Herbert y ese proyecto que se llamó en formato trío de la Furia, y donde aquí pues Aidan Sinclair era pues una máquina, la verdad, a la batería. Luego con incluso ha debido de estar tocando pues en otras formaciones de Jim Jones, como fue pues el proyecto este anterior de Righteous Mind, y no sé si incluso en algún directo igual llegó a tocar con la Jim Jones Review. Y bueno, en definitiva, que hicieron un concierto de quitarse el sombrero, ciertamente. Y dicho eso, vamos, ya que estamos bueno, dos cosas. Una, que el saxo, que pues también formaba parte en concreto de, bueno, había dos saxofonistas en el concierto, va a formar parte también de varios temas que vamos a escuchar a lo largo del programa, porque así a lo tonto, pues bueno, que es como se llega a las noticias a veces, me he enterado de que ha fallecido otro músico de los Rammstein, concretamente el saxofonista Pete Linsel, que no solo estuvo en los Rammstein, sino que, bueno, luego os contaré que, bueno, tuvo una carrera discográfica pues ciertamente interesante y que me ha acompañado a lo largo de todos estos años en la Irola, ciertamente. Y bueno, pues luego vamos a hablar de él, pero antes seguimos en Londres con cuatro novedades de otra de las grandes bandas que han salido de ahí en los últimos años, Atomic Suplex, que vienen con unas grabaciones, todo hay que decirlo, que son, bueno, demos y temas rescatados como, pues bueno, para ir sacando algo antes de que saquen su nuevo disco. Vamos a empezar escuchando este I Come Alive, son Atomic Suplex. Atomic Suplex, que, como digo, quizás, bueno, tampoco es que hayan tenido nunca una producción muy allá, pero en este caso, en estos cuatro temas, pues eso, que tampoco es igual, llega al nivel de sus dos LPs, que esos son, pues bueno, obras maestras casi, pues bueno, que aún así siguen siendo ellos sin lugar a dudas. Cuatro temas que vienen con una portada curiosa, porque es el solecito este antinuclear, y bueno, sustituyendo las palabras por Atomic Suplex con interrogación y No Thanks, como, bueno, no sé si será su pequeño aporte a la guerra contra esas fuentes de energía. Pero aparte de eso, ya os digo, temas de la banda, que por cierto, en directo, últimamente, bueno, en uno de los últimos conciertos que han dado en Londres, no sé si los cambios de formación van a tener que ver con el bajista, espero que no, pero bueno, aparece el guitarra haciendo de bajo, y aparecen con un saxofonista invitado, que de hecho, bueno, en alguno de los discos también aparece ese instrumento. Vamos con otro tema, otra de esas pequeñas obras maestras que tienen, de un minuto y medio, llamado Dean Mark, Atomic Suplex. Otra de sus fuertes de Atomic Suplex son las versiones llevadas a su terreno, como hicieron con el Who Do You Love, que a mí me pareció, bueno, la verdad es que como todo lo que hacen, un acierto, pero bueno, hacen lo propio con otro clásico que en principio no debería de ser versionado otra vez, yo creo, pero bueno, a ellos se les permite. Louis. Yeah. Atomic Suplex, que ya os digo que deberían meterse a grabar lo que sería su tercer disco en breve, pero de momento este pequeño adelanto en su Bandcamp, por cierto, si queréis escucharlo, pues es un pequeño regalo antes de que suceda lo del LP. Dicho eso, vamos, ya que estamos con ellos, con una pequeña producción que hizo pues el cantante de guitarrista, vamos, el que lleva el casco en los Atomic Suplex, que es Stuart Gordon, Stuart Cooper, y que, bueno, pues aparece por lo menos su nombre, aunque bueno, lo de la masterización yo creo que es un poco en plan de broma, pero en una banda que se llamaba Candy Highway, y que hace unos años, en el 2021, se recuperaba una maqueta con pues unos 6 temas, de los cuales uno de ellos es este Break Your Face, Candy Highway. Concretamente 4 de los 5 temas están masterizados aquí por el guitarra de Atomic Suplex, y otro de ellos es este Up. Banda que, por cierto, después daría lugar a otro proyecto llamado Birbon Barbon, todo escrito con V's, que, bueno, pues serían algunos de los, bueno, la cantante concretamente de esta banda, varios de los músicos, junto con el guitarrista de Black Time, que en su momento también aquí, pues bueno, sonó bastante, Lemmy Caution. Y bueno, pero que tampoco han debido de durar mucho, me parece. Pero bueno, esa es otra historia, porque ahora nos vamos a meter, como os decía al principio, con Pete Linsell, saxofonista. Y bueno, hoy vamos a ver que también tocaba, pues bueno, otro instrumento, como puede ser la armónica, a lo largo de pues sus más de 40 años que llevaba de carrera musical. Nacido en Columbus, Ohio, no tengo ni idea de la fecha, porque tampoco creáis que hay mucha información al respecto. Pero lo que sí es que, bueno, falleció el pasado marzo de este año, creo que el 15 de marzo, por la información que he podido sacar. Y como os digo, aparte de estar en los 80 en una banda llamada Ronald Cole and the Trillionaires, más o menos pues eso, entre el 80 y el 83, que era una banda pues bueno, así como popera, por decirlo de alguna manera, nos vamos a centrar más en su faceta, pues bueno, más festiva, que empezaría con los, bueno, en realidad con los Rams Hands, pero antes, incluso en el primer disco de los Devil Dogs, aparecía en algunos de los temas, pero vamos a centrarnos de momento en los los Ranch Hands y este I'm a Swinger, que era uno de los temas en los que debutó con la banda. Tell you I'm a swinger, a real hard dinger. Kinda tastes like a pump. A little vexed named Petey Sabatini came to my house. Home between his little gold blind hand on her head. Said it was a leg to get and started getting neck to get. I thought I had a name with it. She said she had to cool up in the bathroom and I just threw on the dip. She locked her around her and she threw the radio into the tub. Then she went in for a dip. Tell you I'm a swinger, a real hard dinger. Kinda breaks the women's hearts. Let me tell you I'm a swinger, a real gunslinger. Kinda tears the lives apart. I told Betty Lou we were through, and I gave her a kiss for luck. But as soon as she left my apartment, she jumped in front of a truck. Wow! Los Ranch Hands en el año 1991, con lo que sería, pues, si no contamos el primer mini LP, el segundo LP de la banda, y que, como digo, bueno, el saxo pues siempre fue parte importante del grupo. Al principio lo tocaba el propio Mike Twang, que es, pues, junto con Chandler, su cantante, pues fueron los que montaron la banda. De hecho, al principio eran un dúo, pero luego, bueno, se fueron añadiendo, pues bueno, diferentes músicos, como por ejemplo el Mike Mariconda, George Shuley al bajo, y diferentes saxos que cambiaron, pues la verdad es que cambiaban bastante. De hecho, cuando estuvieron tocando, presentando este disco, este Payday, estuvieron en el Gasteche de aquí del casco, y venían a presentar un disco con uno de los saxofonistas, pero pues bueno, podía venir uno u otro. Quiero decir que, bueno, Pete Liesel concretamente, la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo si era, no, estoy pensando que no, era el otro, el de gafas, el del Half Swig. Pero vamos, que eso, Pete Liesel concretamente estuvo en este LP y luego volvería, pues, en la última, bueno, en la última etapa no, en otra de las etapas de los ranchos. Pero nos vamos a quedar con otro tema de este, que pues es uno de los discos quizás más clásicos de los Ranch Hands, y, como digo, pues eso, donde el saxo era muy importante. Vamos con este Bottle Now. Son los Ranch Hands. Drink. It's past noon, the sun is up, so get up off the ground. sun is up, so get up off the ground. Pick out the bottle now and lay your money down. So get up off the ground, pick out the bottle now and lay your money down. It's fast noon, the sun is up, so get up off the ground, pick out the bottle now and lay your money down. When I was in New Orleans, a friend of mine once said, let's go to beer and we'll pick up some Applejack instead. The trip to Jewish Cadillac and down the road instead. Yeah, down the road instead. We woke up in the morning with jackets on our legs. Yeah, we drank it to the drink. We bout to get up from the drug and drank it to the drink. We bout to get up from the drug and drank it to the drink. We bout to get up from the drug and drank it to the drink. Hey! Last noon, the sun is up, so get up off the ground. Pick out the bottle now and lay your money down. Last noon, the sun is up, so get up off the ground. Pick out the bottle now and lay your money down. Los Raunchos, los Raunch Hands con... Chandler, también fallecido ya pues hace casi 5 años, ¿no? Y Pete Linsell, que acaba de fallecer el pasado mes de marzo. Ya os digo que normalmente su instrumento era el saxo, aunque al principio, en la primera época, debía de tocar también la guitarra, y concretamente con pues otro raucho, digamos, que llevó precisamente al grupo a otro nivel, era Mike Edison. Que entonces, cuando estaban los Ranch Hands, se hacía llamar el reverendo Edison, ¿no? Sí. Y que bueno, después de estar en los Ranch Hands, bueno, ha montado un montón de bandas. Recientemente, no sé si alguno le recordará por su proyecto con los Guadalupe Plata, y también montó bastantes años antes la Edison Rocket Train, que en realidad era pues él, y acompañado en diferentes etapas por pues un montón de habituales de pues bueno, desde el propio Chandler, John Spencer, o por ejemplo pues Pete Linsell tocando los saxos, o como va a aparecer en este tema, tocando la armónica, concretamente pues bueno, en el primer LP de la Edison Rocket Train son Pete Linsell y Mike Edison. Yes, yes, yes. Well, my main method I can't to see. Don't wanna raise a family. I said, take your tits on, shake your ass. Then take your yes, yes, yes. Tell me, honey, what you're trying to do. Trying to love a sugar and a normal man too. I said go to jail, baby, don't pass go. Can't do that, then shake your no, no, no. We'll be right back. Edison en su rock, Edison Rocket Train, que estamos, bueno, para centrarnos un poco en el año 2003. Este fue su primer disco y, oye, se lo contaba con la, en concreto en este tema. En el resto, normalmente, bueno, lo más habitual era que tocara el saxo Pete Linsel. Con más, bueno, con otros habituales también de esa época, eran, ya os digo que al principio con los Devil Dogs también estuvo en el primer disco, aunque quizás con una presencia, pues bueno, menos clara, pero después, cuando los Devil Dogs en el año 94, yo creo, se separaron, pues montaron una especie, bueno, una especie no, la verdad es que era un supergrupo, que por cierto tengo el single por aquí, que se llamó Los Primos, un supergrupo que la verdad es que tuvo poca vida, porque solo grabaron 4 temas que distribuyeron en dos singles. El primero de ellos yo creo que fue este, On the Floor y Pretty Flamingo, que vamos a escuchar ahora. Y bueno, estaba diciendo que es una super banda porque contaba con, pues bueno, los 2 de los 3 Devil Dogs, es decir, Andy Gortzler a la guitarra y cantando, el batería, Mighty Joe Vincent, y luego pues estaba eso, Pete Linsel, que venía pues en aquella época los Round Hands. Precisamente me parece que era cuando el Fuck Me Stupid, y no tocaba en ese disco, pero incluso en las notas, digamos, de las notas interiores del disco, aparecía como que venía que en la presentación de ese disco en directo, digamos, pues que había vuelto al grupo. Porque de hecho, bueno, ya os digo, antes estuvieron en el Gasteche, aquí en Bilbo, por lo menos, pues yo qué sé, 2-3 veces. Y por aquella época, bueno, venían mogollón y ya os digo, incluso las fotos interiores, yo creo que, no, eran dentro, eran de ese Gasteche. Pero bueno, a lo dicho, Pete Linsel estaba al saxo, de manera más o menos intermitente en los Round Hands. Y por último teníamos a una bajista, pues también de lujo, que había abandonado, ya no estaba con los Cramps, y que, pues bueno, de hecho, de las pocas bandas que montó después, pues una de ellas fue Los Primos. Estoy, bueno, no sé si lo he dicho, pero vamos, Candy, la mismísima Candy del Mar. La banda era Los Primos, y sonaban así de bien. On My Floor se llama este tema. Seguramente el tema que más veces ha sonado en este programa desde hace, pues sí, además es que justo fue 93-94, bueno, el 93 más o menos empezó esta aventura, y bueno, un par de años después sacaron este magnífico disco Los Primos, así, en castellano, con además, bueno, si seguimos con los nombres, aparte de eso, de Candy del Mar, Pete Linsel, Mitillo en Vincent y el fabuloso Andy Gorzeler, también está pues el propio Mariconda a la producción, y de hecho está grabado en los Sweetbox Studios de Austin, en Texas, que es donde también grababa, pues bueno, Tim Kerr, y donde, bueno, se grabaron un montón de discos. Y luego, por último, pues también decir que la discográfica que se encargó de sacarlo a la calle fue pues la Crip, que bueno, pues había sacado todo lo de los Rams Hands, también los Newborn Turks, los Devil Dogs y todas estas bandas. Como digo, este fue el primero de dos singles de vinilo, que bueno, la cara B es una balada que la verdad también está muy bien, se llama Pretty Flamingo, de Manfred Mann, pero nos vamos a quedar, vamos a pasar directamente al segundo, a este Twisting con Los Primos, y que también tiene un montón, bueno, tiene un montón, vamos, tiene dos temas que no tienen desperdicio. Vamos a empezar con la versión, que además es pues seguramente la primera, porque ya lo he puesto, yo creo, en algún año lo habré puesto, pero bueno, la primera y última vez que oiréis el nombre de los Beatles en este programa. Son, bueno, es el Hard Day's Night de Lennon y McCartney, pero en la versión de Los Primos. Segundo single de Los Primos, que por cierto, dudo mucho. Bueno, a ver, el otro sí, el otro, la por lo menos la cara A, el de My Floor, sí que aparecía en CD, bueno, en algún recopilatorio de la Crip, pero vamos, estos otros, yo creo, bueno, yo creo no, casi estoy convencido de que no han visto su formato CD. Bueno, luego lo estoy pensando, igual seguramente en todas esas plataformas de mierda de música, igual hasta así, pero bueno, da igual. Los Primos, con este segundo single, que en esta ocasión no eran de las mismas sesiones, porque el batería es otro, es Michael Z, pero bueno, el resto siguen siendo Pete Lynchel al saxo, el fabuloso Andy Gorzeler, que por cierto, desde hace más de 20 años prácticamente no se sabe nada de él. Yo creo, bueno, debió de acabar bastante quemado con, no sé si con la música y la industria musical o con ambas cosas. Y es una pena, la verdad. Pero bueno, y estaba Candy del Mar también al bajo, y eso, más o menos repetían todos. Mariconda la producción, y la cara A era el tema que vamos a escuchar ahora, que es un tema propio del propio Andy Gorzeler, Summertime Girls. Año 1995 con Pete Lynchel en sus filas, y después de estos dos singles tardarían 6 años en, bueno, se convertirían en Andy G and the Roller Kings, que prácticamente eran los mismos, con este bueno, con el batería, otro cambio de batería que sería Ron Salvo, y con un segundo guitarra que sería Steve Griffith de Barrett Wingfield, y de, bueno, también era de este hombre de, joder, ¿cómo se llama? Bueno, da igual. Grupo que sacó un mini LP y bueno, y desde entonces han desaparecido. De hecho, recuperaban este tema que acabamos de escuchar, el Summertime Girls. Y para acabar ya con este pequeño repaso a, pues bueno, los diferentes grupos en los que estuvo Pete Lynchel, que como os decía, fallecía el pasado marzo de este 2023, pues vamos a escuchar precisamente a una banda de su ciudad, de Columbus, en Ohio, en Estados Unidos, los Newborn Turks, que pues concretamente en el LP de, pues, The Night Before the Day the Earth Stood Steel, o sea, uno de los, bueno, de los últimos, no, sí, el último de los New Bon Turks, pues aparecía como pues invitado con el saxo en varios de los temas, y pues vamos a escuchar uno de ellos, este estafado, Grifted, son los New Bon Turks. Tours, que por cierto, este año, bueno, desde que se separaron hace ya mucho, han seguido manteniendo pues esporádicos conciertos en diferentes sitios, y la verdad es que pues en el Fantastic han estado en otra ocasión, por lo menos. Bueno, la cuestión está en que este año en el Fantastic Drácula Carnival en su edición 18 van a estar junto con un montón de bandas. Eso digo, los New Bon Turks, van a estar el Make Up con Ian Svenonius, que va a hacer doblete porque también está con ese proyecto más electrónico que se llama Escapeism o algo parecido. Luego van a estar los Scientists australianos, Keith Congo y los Pink Monkey Birds, Wow y los Arcs, que deben de reunirse también para la ocasión casi. ¿Qué más? Los Rochester, los Jackets, Sick Thoughts. No sé, la verdad es que hay un montón de grupos. Ah, y The Mad Club, esa banda que viene de Londres y que la verdad es que está muy bien también. Va a ser en octubre, entre el 12 y el 14 de octubre. Como siempre, pues eso, en Benidorm, en la sala esta de Penélope Disco. Bueno, como siempre no, porque al principio era en otro sitio, pero bueno, esa es otra historia también. Lo dicho, vamos a acabar ya con una versión de Boss Hoss, una banda que la verdad es que a veces da una de cal y otra, la verdad, no sé si de arena o de qué. Y es más, en su nuevo disco han hecho un giro que no sé exactamente qué les ha pasado, pero bueno, han ido hacia casi electrónica, no sé, una cosa muy rara. Cuando, bueno, en realidad lo suyo suele ser el country más casposo, pero bueno, cada uno hace lo que quiere, como añadido, digamos, como bonus tracks, por decirlo de alguna manera, han añadido unas Inter Nashville Sessions que abarcan pues 10 años, desde el 12 hasta el 22, que consiste pues en 7 versiones, y en cada versión están acompañados por diferentes artistas. Lo curioso es que, bueno, si empezábamos con Jim Jones, precisamente una de las versiones que hizo el otro día era el Run, Run, Run, y aquí la hacen con Kitty, Daisy and Lewis. Luego también está en una versión, una de las dos, creo, que hacen de John Lee Hooker, está Trigger Finger, el grupo del guitarrista, que ahora mismo se me ha ido el nombre, pero bueno, Trigger Finger. ¿Y qué más? Pues que nos vamos a quedar con la versión que hacen de Jim Vincent, que se llama, bueno, un tema, yo por lo menos la verdad es que reconozco que no lo conocía, Bird Dogging, de Jim Vincent, que hacen, la verdad, una auténtica brutalidad. Y como me parece que se me va del tiempo, me parece que va a ser lo último que vayáis a oír. Así que esto ha sido Shit. Dentro de 7 días, seguramente, esperemos, habrá más. Y nos quedamos con Boss Hoss, Bird Dogging. Sweet little friend.